Educa. Este microprograma llega a ustedes gracias al proyecto FRIAS, ejecutado por la Asociación Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo, FIAT, la Universidad de Piura y la Municipalidad de Frías, y gracias al financiamiento del Gobierno Vasco y la Asociación Ingeniería para la Cooperación, ICLI. Buenas noches, amigos y amigas, buenas noches a todo el distrito de Frías y a los distritos aledaños que nos están escuchando. Ustedes se preguntarán, ¿quién les habla el día de hoy? Pues mi nombre es Claudia Ruiz, soy la voz del proyecto Frías y con esta edición empezamos un ciclo de emisiones que los acompañarán todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 7 y 15 de la noche. Pues se preguntarán en qué consistirá este bloque. Pues les comento, trataremos temas diversos, habrá un bloque de entrevistas y haremos algunas emisiones en vivo, de tal forma que ustedes puedan participar directamente, hacer llamadas y compartir con nosotros temas diversos. Y bien, hoy empezamos con uno de estos temas, el factor E. Más adelante descubriremos en qué consiste este factor, pero antes vamos a conocer un poquito sobre el proyecto Frías. ¿Han escuchado ya de este proyecto? ¿Saben quiénes participan, qué objetivos se han planteado y cómo cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, niño o adulto, visitante y lugareño, cómo pueden cooperar para que los niños y niñas de nuestro pueblo tengan realmente una educación de calidad? Bien, pues les cuento. El proyecto Frías es un proyecto que se desarrolla gracias a la cooperación institucional, es decir, varias instituciones locales, nacionales y extranjeras han unido ideas y esfuerzos para plantear y ejecutar este proyecto. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué las personas o instituciones extranjeras van a realizar proyectos en zonas alejadas y que muchas veces no conocen? Pues la razón es bastante sencilla. Existen políticas internacionales que promueven que los países desarrollados puedan contribuir con las metas de poblaciones que se encuentran en situación de pobreza. Entonces decimos que cooperación internacional es la ayuda voluntaria de un país para financiar proyectos en zonas donde existe población con alguna carencia básica, como educación, salud o saneamiento. Ahora, concretamente, este proyecto es financiado por el Gobierno Vasco y la Asociación Ingeniería para la Cooperación, ICLI. Ambas son entidades españolas que financian proyectos en localidades de la Sierra Piurana y zonas diversas de todo el mundo. Y por parte de las instituciones locales, regionales, este proyecto lo ejecuta la Asociación Civil Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo, FIAT, y la Universidad de Piura, en un trabajo directo y articulado con autoridades locales como la Municipalidad Distrital, la UGEL de Chulucanas y la participación y apoyo de cada uno de ustedes, de los padres y madres de familia, de los alumnos y alumnas y de todos los profesores, directores y escuelas. Bien, ahora que ya sabemos un poquito más sobre quiénes financian y ejecutan este proyecto, vamos a escuchar algo muy interesante con lo que terminaremos de entender qué es el proyecto FRIA. ICLIT, FIAT, Gobierno Vasco, UDEP y el apoyo de autoridades locales presentan Proyecto Frías por la mejora integral de la educación. ¿Qué hacemos? Diplomada en Educación Rural. Durante 2 años los docentes reciben un acompañamiento personalizado y directo por parte de monitores quienes desarrollan junto al maestro módulos educativos para la mejora de la educación. Trinidad María Castillo Patiño, directora de la institución educativa Túpac Amaru de Frías. En realidad el diplomado viene a cubrir uno de los grandes vacíos que tenemos los maestros, que a veces nos alejamos de la zona urbana por razones de trabajo, ¿no? He encontrado muchos temas que son parte de la práctica diaria de los maestros, ¿no? Hay estrategias, hay el desarrollo humano, también se hace un enfoque de toda la gramática, ¿no? Y eso en todas las áreas lo vemos. Entonces, para mí me ha parecido muy importante los temas que estamos trabajando. Y como directora me facilita el trabajo, ¿no? Porque si mis profesores son participantes, significa que ellos están mejorando en todos los aspectos, ¿no? Talleres de extensión. Se promueven espacios de comunicación con padres de familia y estudiantes, con el fin de comprender temas de actualidad que inciden en el ambiente, la salud y el desarrollo personal. Mi nombre es Lady Noelia Córdoba Berro. Estudio en el Colegio Túpac Amaru de Frías, voy en el quinto grado y tengo 17 años. Me parece muy interesante y especialmente que lo estén tratando con nosotros los jóvenes que ya estamos en quinto, porque aún hay muchos de nosotros que no tenemos una profesión, nuestra vocación definida, y también porque se está tratando en las zonas rurales, en el campo, ¿no?, donde hay poco acceso a la comunicación, o que sean visitados por personas así, ya no, que aparte de sus profesores, y que estén llegando con esto hasta ellos, ¿no? Implementación tecnológica. En el desarrollo del proyecto se trabaja también la implementación de 2 microcentros de formación continua en el distrito de Frías. Además, los alumnos, profesores y comunidad educativa contarán con 3 aulas de cómputo en 3 colegios secundarios, mejorando así la calidad educativa de la zona. Participemos todos, trabajemos nuestro futuro, cambiemos nuestro destino. Proyecto Frías por la mejora integral de la educación. Bien, amigos y amigas, y ahora que ya conocemos un poco más del proyecto Frías, sabemos que todos estamos comprometidos y debemos luchar por alcanzar los objetivos planteados, la mejora integral de la educación en el distrito. Bien, ahora nos vamos a escuchar un poco de música, pero sigan conectados a Proyecto Frías Educa, porque más adelante conoceremos lo que les comentaba respecto al factor E. Los dejamos con música, ya regresamos. Bien, amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en su programa Proyecto Frías Educa. Ya conocimos un poco más sobre el Proyecto Frías, los objetivos y el lineamiento del proyecto. Ahora sí, vamos a entrar al tema central del día de hoy. Pero antes les recuerdo que los estaré acompañando todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 7 y 15 de la noche. Así que podrán sintonizarlos. Trataremos, como les contaba al principio, algunos temas diversos en los que todos ustedes pueden participar. Y bien, ahora sí, vamos a empezar con el primer tema del día. Hoy hablaremos sobre el factor E. ¿A qué les suena factor E? ¿De qué creen que estamos hablando? Pues poco a poco vamos a ir descubriendo qué es el factor E y cómo ese factor es en cada uno de nosotros. Bien, pues todos ponemos esfuerzo en las cosas que hacemos, todos nos emocionamos cada vez que nos pasa algo, todos hemos alcanzado algo que queríamos lograr, o sea, hemos sido de alguna forma exitosos. Todos tenemos energía para hacer las cosas todos los días, para ir a la escuela, para dictar clases, para cuidar nuestro ganado y todas las cosas que tenemos que hacer. Y eso significa que todos tenemos empuje para hacer las cosas día a día. Ahora, ¿qué han notado de común en todas estas palabras? Pues sí, el factor E. Ese factor es en cada uno de nosotros. Todos tenemos energía, todos buscamos éxito, todos tenemos empuje, es decir, todos somos emprendedores. Pero veamos, ¿qué significa emprendimiento? Pues emprendimiento es la capacidad de cada uno para aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo saber cuáles son nuestras capacidades, nuestros talentos, para poder potenciarlos y con esos talentos y capacidades emprender nuevos retos, nuevos proyectos. Pero usted, señor o señora, alumno o alumna, ¿cómo pueden ser emprendedores? Pues bien, vamos a ver algunos casos de emprendimiento. Todos los chicos, por ejemplo, llevan cursos de educación para el trabajo. En la escuela les enseñan a hacer llaveritos, bolsos y diversidad de productos. Entonces, ¿por qué no reflejar alguna imagen muy propia de Frías y hacer diversos diseños y venderlos como recuerdo de Frías a los visitantes? Buenas ferias en Piura y bueno, así poco a poco van generando recursos y van dando a conocer su lugar. Bien, ahora escuchemos un mensaje de una de las niñas de secundaria del colegio Túpac Amaru, quien nos dará algunas ideas de cómo ser jóvenes emprendedores. Hay muchos que de aquí salimos de la secundaria y de repente no tienen una oportunidad de seguir estudiando en una universidad o un instituto. Podemos formar una especie de empresa, ¿no? Con algo de acá podría ser como, por ejemplo, crance de gallinas, de cerdos y formar nuestra empresa, o sea, buscar nuestros propios medios y de repente más adelante poder seguir con una profesión, pero ya con nuestros medios, ¿no? Porque de acuerdo a esa orientación lo podemos hacer. Bien, amigos y amigas, hoy hemos aprendido muchas cosas. Despertemos todos ese factor E que está en cada uno de nosotros y aprovechemos los recursos y las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Bien, pues eso fue todo por hoy. Nos encontramos el día miércoles con otro tema muy interesante aquí en su programa Proyecto Frías Educa. Hasta nuestra próxima emisión.